Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Terral, una vez más con nuestro programa Los Libros al Sol. Y hoy traemos un programa un poco especial y un poco distinto, porque hoy hemos preparado una entrevista con Edgar Allan Poe. Y vosotros diréis que cómo eso es posible, si hemos montado aquí una ouija o alguna cosa extraña y tal. Y bueno, algo así hemos hecho. Tenemos que decir que Edgar Allan Poe pues, murió en el año 1849, de ahí que hayamos tenido que utilizar estos medios un poco diferentes, que era escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense y que es mundialmente conocido por sus fascinantes cuentos de terror, ¿no? Y ya como estamos diciendo, murió a la temprana edad de 40 años, prácticamente como un vagabundo y sin que se sepa muy bien la causa exacta de su muerte, ¿no? Pues habló de que había cogido el cólera, de que fue por causa de las drogas, de un fallo cardíaco, de tuberculosis o incluso que se suicidara. Pero bueno, no sé si podremos resolver todas estas dudas acerca del personaje, pero lo vamos a intentar. Para ello hemos contado y para conectar con Edgar Allan Poe, con el escritor y medium Marcos Arroyo. Buenas tardes, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Pues aquí dispuesto a echar una mano en esta entrevista. Nada, seguro que a ver si todas las conexiones del universo se ponen en marcha y podemos conectar con Edgar Allan Poe, ¿no? Yo espero que sí. De hecho, alguna vez sí que he hecho alguna conexión y tengo algún relato que casi me lo ha susurrado al oído Julio Verne, uh-huh. Pero con Poe no me he encontrado todavía. Va a ser algo bueno para mí. ¿Tú crees que necesitas algo especial para hacer esta conexión? ¿Como medium y conectarte con él? Hace un ratito que tengo aquí una botellita de whisky escocés del bueno y coñac también, sí, que sí. Me gustaba Edgar Allan Poe. Me falta la chimenea para estar mirándola en una noche de tormenta y que ya Edgar Allan Poe se sienta como en casa. Pues hombre, yo creo que el whisky y el coñac van a ayudar en ello, casi con total seguridad. Sí, señor. Bueno, pues hagamos la conexión. Aquí, intentemos saber, señor Edgar Allan Poe, te estamos escuchando, tenemos el whisky, tenemos el coñac, lo tenemos casi todo para contar con tu presencia entre nosotros. A ver, estamos percibiendo. Si eres el espíritu de Edgar Allan Poe, da tres golpes. Aquí está. Edgar, ¿eres tú? ¿Sí? Claro. ¿Quién iba a ser si no? Dios mío, qué emoción más grande. Bueno, no sé casi por dónde empezar. Lo suyo es empezar por el principio, yo creo, ¿no? A ti te crió un amigo de la familia, porque tus padres murieron, que era John Allan. A pesar de su desaprobación, tú abandonaste tu trabajo para vivir de la escritura. Algo que cualquier escritor yo creo que te admira por ello, ¿no? Te fuiste a Boston, comenzaste a publicar anónimamente, luego conseguiste ser redactor del Southern Baltimore Messenger y bueno, y por fin finalmente escribir, ¿no? ¿Salir adelante a tu manera fue una especie de revancha? Puede ser que lo sintiera así. No estoy seguro, solo puedo decirte que el único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. No lo sé, lo que sí puedo decirte es que vivía en el mundo de los sueños, incluso de día. Y que aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan de aquellos que solo sueñan por la noche. Ay, qué cosa más cierta, qué cosa más cierta. Y esto de los escritores que nos encanta soñar despiertos. Bueno, tus padres eran actores de teatro itinerantes, ¿no? Como hemos dicho, murieron y tuvo que hacer cargo de ti John Allan, ¿no? Cuando era muy niño. Luego, encima va tu esposa, que era tu prima Virginia, muere por tuberculosis, ¿no? Y bueno, la muerte parece... Mi hermano William. También, ¿no? Es terrible, terrible. Por eso digo que la muerte parece que se ha cebado contigo, ¿no? ¿Ese contacto tan cercano con la muerte desde el primer día te marcó? Por supuesto que sí. Siempre fui un tipo bastante depresivo y lo de mi mujer ya fue definitivo. La preocupación por la enfermedad de Virginia me llevó al alcohol y las drogas. Supongo que era una forma de evadirme. ¿Sabes? Intenté suicidarme con láudano, pero acabé vomitándolo y me salvé. Irónico, ¿no crees? Pues sí, ¿no? En estas cosas a veces uno desea algo y no hay manera de conseguirlo, aunque sea incluso morirse, ¿no? Qué bueno, difícil es cuando lo deseas. Y no, sí, terrible, terrible, terrible. Y hablando de esa relación con la muerte y de querer morirse, ¿no? Definitivamente, y habiendo estado tú tan cerca de ella, y no solo en tu propia vida, sino ya luego reflejado en tu propia obra en la que la muerte estaba tan presente, ¿cómo ha sido eso, tu relación con la muerte? ¿Cómo te llevabas con ella? Los límites que dividen la vida con la muerte son, en el mejor de los casos, sombríos y vagos. ¿Quién dirá dónde termina uno y dónde comienza el otro? Nadie lo sabe. A la muerte se le toma de frente, con valor, y después se le invita a una copa. Luego te susurra al oído frases del tipo: era de noche y la lluvia caía, y cayendo era lluvia, pero habiendo caído, era sangre. ¡Wow! Qué fuerte eso. Realmente, si te susurra la muerte eso al oído, tiene que ser intensísimo. A mí me lo ha susurrado muchas noches. Pero es un poco informal, luego no me llevaba con ella. Ay, te dejaba abandonado. Por Dios. Sufriendo. Sobre todo cuando no quedaba más licor. Bueno, por ahí creo que tienes una copa de whisky y de coñac. Puedes tomar un sorbo a través del cuerpo de Marcos Arroyo si quieres. Espero que sea buena. Espero que sea buena. Es del bueno. Bueno, volvamos. ¿Tus relatos están inspirados en el mundo de los sueños? Todo lo que vemos o sentimos es solo un sueño dentro de un sueño. En lo profundo de esa oscuridad, mirando detenidamente, siempre estuve allí, preguntándome, temiendo, dudando y soñando sueños que ningún mortal jamás se atrevió a soñar antes. A veces, para contar pesadillas también hay que ser valiente, ¿no? Hay que mirar al interlocutor siempre a los ojos y ver cómo el miedo viaja en ellos. Bueno, pues para entrar en contacto con el miedo, ahora vamos a leer un trocito de tu relato, El retrato oval, que fue uno de los primeros que leí, tendría yo 14, 15, 16 años, que me impactó muchísimo y lo vamos a compartir con la audiencia. ¿Y puedes seguir durmiendo? Ay, a duras penas, ciertamente, ciertamente. Pero bueno, lo conseguí superar, pero quién sabe si su huella al final lo tengo conmigo siempre, y cuando escribo también escribo algunas locuras en el mundo de los sueños. Bueno, vamos a escuchar el relato y luego seguimos. El retrato oval, de Edgar Allan Poe. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza, antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era de una de esas construcciones en las que se mezcla la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado cejisjuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las paredes,

y yo lo hago. Reconozco que me quedé demasiado dentro de mi cabeza y terminé perdiéndola. Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. Siendo joven y sumergido en la locura, me enamoré de la melancolía. En cualquier caso, a la locura hay que afrontarla como a la muerte. Te doy un consejo. Mantén siempre una botella de licor a tu lado. Si un pájaro comienza a decir tonterías en medio de la noche, sírvete una copa. Muy buen consejo. Yo también tengo por aquí preparado mi whisky escocés del bueno y cuando escuche pájaros hablar, la tomaré, seguiré su consejo, señor Poe. Uno de sus textos más famosos no es un relato, sino un poema, que es El Cuervo. ¿Qué fue la poesía para ti? Para mí, la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión. Transmitir emociones de las más oscuras, las que definen el alma del hombre. La poesía es la creación rítmica de la belleza en las palabras. Así es. Yo también lo comparto, esa idea de la creación rítmica de la belleza en las palabras. Y hablando de belleza y leyendo otros relatos, como puede ser Ligeia, Berenice, o el propio Retrato Oval, que ya hemos escuchado, me di cuenta de que el papel que juega la belleza duradera en ellos, ¿no? ¿Y cómo puedes definir la belleza? Oh, buena pregunta. La belleza de cualquier clase, en su manifestación suprema, excita inevitablemente el alma sensitiva hasta hacerla derramar lágrimas. La muerte de una mujer hermosa es, sin duda, el tema más poético del mundo. En esos relatos, en Ligeia, por ejemplo, digo que la máxima expresión del amor se produce con la muerte. Qué intenso eso. ¿Y el amor? ¿El amor en sí? ¿Qué es entonces? Sufrimiento. Todo sufrimiento proviene del anhelo, del apego y del deseo. En mi caso, amé, con un amor que era más que amor. Pero los años de amor han sido olvidados en el odio de un minuto. En lo profundo de la tierra mi amor miente y debo llorar solo. Bueno, eso, la soledad es muy dura, muy dura. Y malvada también, ¿no? Y probablemente, entrando en este apartado de la maldad, probablemente ninguno de tus relatos existiría sin la presencia del mal, ¿no? ¿Es indisoluble el mal a la condición humana? Sí que lo es, Víctor. El demonio del mal es uno de los instintos primeros del corazón humano. Los monstruos más terribles son los que se esconden en nuestras almas. Eso, en estos tiempos que corren, además, la maldad y los monstruos han salido a pasear y la verdad que Nos invaden y te dan la razón, Edgar, te dan la razón. Bueno, señor Poe, antes me he permitido el lujo de tutearte y decirte Edgar. Ya tenemos confianza. Sí. Estamos hablando de cosas muy intensas. Bueno, hasta aquí esta entrevista espectral, pero no quisiera yo que nos despidiéramos sin la oportunidad de que nos des una última frase para despedirte de nosotros, de los humanos que estamos vivos todavía, y de nuestra audiencia de Onda Terral. Cree solo la mitad de lo que ves y nada de lo que oyes. Bueno, pues ahí un gran consejo, un poco, quizá un poquito, como diría yo, poco confiado en el mundo, en el entorno, pero bueno, viniendo de usted, señor Poe, la verdad es que no podíamos esperar otra cosa. Bueno, pues nada, intentemos recuperar la desconexión, volvamos a la Tierra, a ver si podemos conseguir que el señor Poe abandone el cuerpo de Marcos Arroyo, porque si no va a ser complicado. Ahí lo veo que está intentando recuperarse. ¿Volverá o no volverá? Marcos, ¿eres tú? ¿Has vuelto? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, aquí hemos tenido aquí una conversación con Edgar Allan Poe a través de tu cuerpo. Si notas ahí un saborcillo a whisky, es que ha bebido whisky. Es lo que te iba a comentar. Tengo la boca como... me ha dejado buen sabor de boca. Bueno. Eso está muy bien. Yo espero que también a la audiencia de Onda Terral le haya dejado buen sabor de boca esta entrevista espectral. Sí, sí. Espero que haya sido del agrado de la audiencia de Onda Terral. La verdad que para mí es un placer servir de medio. Aquí para... Para conectar con el más allá lleno de grandes escritores. Pues sí, sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos prestado tu cuerpo y haber facilitado esa conexión. Y nada, genial. Y ahora pues vamos a dejar a la audiencia con una canción que está inspirada en otro poema de Edgar Allan Poe, que es Annabel Lee, que yo creo que todo el mundo conoce, que hizo su propia versión Radio Futura. Y con eso hoy despedimos el programa. Pues nada, un saludo a todos, un saludo a Marcos y nos escuchamos. Hace muchos años en un reino alma habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee y crecía aquella flor sin pensar en nada más. En amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, mas tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños ni ya una estrella sin que ver. Acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Sueños, ni brilla una estrella sin que vea.